compartir con ustedes ahora un título que se llama Vamos a la Guerra. Y hemos estado hablando un poco acerca de nuestra armadura espiritual y quisiera esta mañana pues que reflexionemos un poco acerca de algunas estrategias del enemigo que muchas veces están ahí cerca de nosotros como una amenaza muy fuerte y muy grave para nuestras vidas espirituales y para la vida espiritual de la iglesia en general. Entonces quisiera que, bueno, en primer lugar me acompañaran a la epístola de Judas, que está justo atrás de Apocalipsis. Esta epístola solo tiene un solo versículo, así que un solo capítulo quiero decir, así que vamos a leer por el momento el versículo 1 y 2 de Judas. Al final en Apocalipsis esta es una pequeña epístola escrita por Judas precisamente, que no es ni el Judas el que se ahorcó, Judas Iscariote, sino estamos hablando de Judas, el hermano de Jesús, que es el medio hermano de Jesús, hermano de Jacobo, que es el mismo Santiago, escritor de la Biblia. Así que vamos a leer versículo 1 y 2, está ahí en su pantalla y si me acompaña, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Bueno, antes quisiera contarles dos historias bien interesantes, tiene parte de mitología y parte de realidad, y la otra es una historia que todos conocemos como una realidad. Hace más o menos 1500 años, 1200 años antes de Cristo, había una ciudad que se llamaba Ileón. Esta ciudad de Ileón estaba ubicada en lo que ahora conocemos como Grecia. Y basada en esa ciudad, al parecer un escritor, que tampoco se sabe que haya existido con certeza, que se llamaba Homero, escribió una historia que se llama La Ilíada. Y La Ilíada básicamente tiene que ver con la historia de Troya. Hace unos años salió una película, no sé cuántos vieron esa película, la película de Troya. Y en base a esta obra, en base a esta pieza de literatura, nace ahí un dicho que tenemos ahora, que es el famoso caballo de Troya. Y lo que sucedía es que Troya era una ciudad que estaba totalmente amurallada, fuertísima, que tenía un ejército súper preparado y con líderes muy capaces para defender la ciudad. Una ciudad que nadie había vencido antes y tenía muchas ventajas geográficas y en su población que le permitían resistir cualquier ataque que venía. Y luego se dio un pleito por una mujer, una guerra que duró al parecer 10 años, y en esa guerra fue muy desgastante para Grecia como tal, y Troya eran como dos provincias que estaban peleando todo el tiempo por esta mujer que había sido tema de discusión porque había sido la mujer del otro rey y el príncipe de Troya la había tomado como su mujer. Entonces de ahí se dio todo un pleito. Y al final, para no hacer largo el cuento, dice que a uno de los generales del ejército enemigo, al ver que era imposible entrar por aquellas murallas y que el ejército era fuertísimo como para derrotarlo en batalla, tomó una decisión, atacar de una manera diferente, de una manera, el pastor lo decía hace un ratito, hablando de la sutileza y hablando de aquellas cosas que no vemos y que poco a poco nos van moviendo. Eso fue lo que decidieron hacer los griegos, y entonces destruyeron algunas naves y con la madera de esas naves construyeron un caballo gigante y en son de paz lo ofrecieron a los troyanos como una ofrenda para los dioses. Y todos sabemos que dentro de ese caballo iba un grupo de mercenarios que se metieron fácilmente, que los mismos troyanos dejaron entrar a la ciudad porque ellos trajeron la ofrenda hacia el centro de aquella ciudad, y estando ya aquella ofrenda, aparente ofrenda dentro de la ciudad, en la noche, en la madrugada sale el grupo de mercenarios y comienza a atacar la ciudad, abren las puertas y destruyen Troya, y esa es la forma como lograron acabar con aquel gran ciudad y aquel gran ejército, y con una forma tan sencilla. Tenían todas las defensas, tenían todas las formas de cómo evitar un ataque, pero se les pasó esta por alto. Se les fue esta de una manera, escondida, de una manera sutil. Entonces, luego tenemos otro ejemplo. Este es un poco más moderno. Hace el 11 de septiembre del 2001, como a esto de las 8:30 de la mañana, abordaron aviones algunos terroristas, se subieron a estos aviones y estando ahí los secuestraron. Y usted sabe que lo que sucedió después fue que estos aviones fueron a estrellarse inmediatamente contra las Torres Gemelas y destruyeron aquellas torres. Fue un ataque directo al corazón financiero y político y al corazón de Estados Unidos. Y a la potencia mundial la atacaron desde adentro. Una vez más, estas personas, los terroristas, luego las investigaciones nos hicieron saber que pasaron tiempos en Estados Unidos y que planearon esto con mucha anticipación y de una manera infiltrada llegaron al país y asimismo se metieron a los aviones hasta que lograron controlarlos y atacar de una manera muy fuerte a la nación más poderosa del mundo, al ejército más grande del mundo, a la nación que va a la vanguardia en este tema de los militares y el ejército, fue atacada de esta forma, de una manera sutil, una vez más. Y basadas en estas dos historias, al parecer nosotros podemos llegar a pensar que estas naciones tenían todo controlado, que habían previsto todos los ataques y todas las defensas que podían haber utilizado, pero hubo algo que dejaron de tenerle el cuidado, hubo algo que dejaron por pasar por alto y eso después les pasó una factura muy alta, una consecuencia muy grave. Muchas veces entonces la reflexión en nosotros, para la iglesia esta mañana, que muchas veces nosotros podemos llegar a estar en este peligro, en tener una confianza en nuestra salvación y en nuestro Dios, y que esa confianza nos haga pensar que sí sabemos cuáles son las armas, cuáles son las estrategias que tenemos como creyentes para combatir a nuestros enemigos, pero empezar a dejar pasar algunas cositas que luego de una manera muy fuerte nos pueden hacer daño a nuestras familias y pueden hacer daño a la iglesia. Y una de estas cosas es la que trata Judas en esta pequeña epístola. Porque era necesario para todos los creyentes, más o menos de finales del siglo I y principios del siglo II, era necesario estar alertas ante una amenaza. Y eso es lo que vamos a tratar de ir viendo ahora. Si usted se fija, vamos al versículo 3 y vamos a ir leyendo así cada verso. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Este primer versículo, hermano, es la razón del tema de esta mañana, una guerra espiritual. Estamos en una guerra y por eso es necesario que vayamos a esa guerra. Y Judas está exhortando a los creyentes de aquella época a que ellos se levanten y que se pongan en una actitud de defensa y ataque contra aquellas cosas que están tratando de vulnerar la fe. Y dice, les escribo para exhortarlos a que contiendan ardientemente por la fe. Era un llamado a pelear. Eso era lo que Judas estaba haciendo. Un llamado a dar guerra, a dar batalla. Y a hacerlo no de una manera tranquila, de una manera pasiva, sino le dice que contiendan ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque esa fe, dice, ha sido de una vez dada a los santos. Es una guerra espiritual y esa es una realidad para la iglesia. Amada iglesia, tenemos que tener siempre esa conciencia en nuestra vida, que nosotros nos mantenemos frente a un enemigo y ese enemigo está siempre tratando de atacarnos. Y esa guerra no solo se trata de que el enemigo nos ataque y nosotros soportar, también estamos llamados a incursionar y atacar en el campo del enemigo para nosotros poder ir defendiendo la fe como Judas estaba exhortándolo. Ahora, este enemigo siempre utiliza las mismas estrategias y la iglesia siempre ha sido llamada a defenderse. La iglesia es llamada y motivada a la buena batalla, por ejemplo, por Pablo. Lo vemos en 1 Timoteo 6:2. Si me acompañan, por favor, ahí lo podemos ver. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. La causa de la batalla precisamente es la defensa de nuestra fe, una constante conciencia de permanecer en la batalla. Nosotros, amado hermano, no podemos quedarnos con nuestros brazos cruzados. Judas estaba escribiéndole a esta iglesia también, ustedes no pueden quedarse de brazos cruzados, ustedes tienen que pelear y es una buena batalla la que van a pelear. Es decir, cuando venimos a Cristo, cuando nosotros formamos parte de su iglesia, es una gran bendición y gozamos de muchísimos privilegios. El amor de Dios para nuestras vidas es lo más impresionante que nos puede pasar. Pero tenemos que saber que en ese momento hemos pasado a formar parte también de un ejército que está llamado a defender esa fe. Y ahora usted no me dejará mentirle, y usted también está sabedor de todo lo que sucede y cómo se está atacando cada día más y cada día más a nuestra fe. Hace mucho que en nuestro país no se habla de la persecución contra la iglesia de una manera como se hacía antes. Seguramente aquí no están matando a nadie por predicar, aquí no están matando a nadie por andar con un tratado o con una Biblia en el bus todavía. Pero en otros países sí lo están haciendo. Sin embargo, sí hay una persecución, quizás no en cuanto a atacar al creyente de manera física, pero sí en cuanto a atacar al creyente en sus convicciones y sus principios. El enemigo ahora ha tomado esta nueva forma, o no nueva, sino esta forma con más intensidad de poder venir y hacer tambalear toda nuestra fe. Una de las frases más comunes ahora es: ya no existen absolutos. Ya no hay cosas que sean totalmente verdaderas. Ahora todo es relativo y todo podría ser o no podría ser. Y eso en la iglesia poco a poco podría llegar a ocasionar graves consecuencias, graves problemas. Y por eso es que como creyentes de eso tenemos que defendernos. Tenemos que defendernos de esos ataques sutiles que poco a poco, como el caballo en Troya, está entrando también a nuestra iglesia y luego van a ocasionar graves dificultades. Por eso Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y esa pelea, la buena batalla de la fe, no es en tus propias fuerzas, sino dice: echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Es decir, no estamos peleando una batalla en la que estemos solos o en que tengamos solamente nuestra fuerza para poder enfrentarla. Estamos peleando una batalla y en nuestro ejército y de nuestra parte y como nuestro aladid está nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso. Es decir, no, cuando hablamos de guerra, cuando hablamos de ir a la batalla, no estamos diciéndole tengamos miedo porque la guerra es difícil. Yo sé que todos aquí, los mayores más que todo, tenemos una idea de lo que es la guerra por lo que pasamos en nuestro país. Y eso, hermano, en la vida espiritual sigue siendo una realidad. La causa de la batalla, como le dije antes, es la defensa de nuestra fe. También lo afirma Pablo a los filipenses. Le dice esto: solamente comportaos de una manera digna del evangelio, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Pablo no podía ir, ya lo vimos cuando estudiamos la carta, Pablo no podía ir en estos momentos a visitar la iglesia en Filipenses, pero le dice: yo estoy pidiéndoles que se comporten de una manera digna del evangelio. Es decir, que aunque yo vaya o no vaya, ustedes se mantengan firmes y se mantengan firmes en un mismo espíritu, dice, luchando unánimes en la fe. Esta batalla entonces es buena, pero también es una batalla que tenemos todos la responsabilidad de pelear. Aquí no es una batalla que los pastores están haciendo, no es una batalla que los maestros de Jesus Kids están haciendo, no es una batalla que usted está haciendo solito en la casa. El llamado es a que esta iglesia permanezca junta haciendo una buena batalla, peleando y defendiendo por su fe. Ahora le pregunto, en este momento, ¿usted se siente como que está en guerra? ¿Se siente como que está en batalla? Esto me dirá, bueno, físicamente no, ¿verdad? Estamos aquí sentados, muy tranquilos, muy cómodos. Pero espiritualmente, amados hermanos, estamos hablando de esa batalla espiritual. Y ahora nosotros lo que tenemos el llamado es a que cada vez nosotros tengamos mayor conciencia de esta batalla, mayor conciencia de lo que el enemigo puede hacerlo. Entonces, ahora vamos a ver a qué parte o a qué áreas del enemigo estaban atacando a la iglesia en esta ocasión cuando Judas escribe a la iglesia. Veamos por favor el versículo 4. La amenaza o la estrategia contra la que luchamos es esta. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba pasando en esta iglesia, hermanos, o con la iglesia de aquella época, es que se habían levantado algunos falsos maestros, unos falsos profetas, y estaban enseñando, por supuesto, falsas doctrinas. Entonces Judas está diciéndole: yo les escribo con el propósito de exhortarlos para que ardientemente defiendan la fe que ya les ha sido dada y que la defiendan en esta ocasión de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Y esto, amados hermanos, se constituye en un problema no solo de aquella iglesia, sino también de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy también está sufriendo por ataques del enemigo, por causa de los falsos profetas, por causa de falsas doctrinas y todo tipo de corrientes de ideologías filosóficas que están atacando hoy. Esa es una de las formas del ataque del enemigo. Ataca desde adentro. Dice ahí que algunos hombres entraron encubiertamente a la iglesia. Ese era el problema que había sucedido, que estaban dentro de la iglesia y desde la iglesia estaban atacando a los mismos hermanos para decirles falsas doctrinas, falsas ideas, cosas que no estaban acorde a lo que la palabra de Dios había enseñado. Y como iglesia, amado, tenemos que estar vigilante a eso, porque el enemigo también hoy, no estoy hablando de esta iglesia, sino del cuerpo de Cristo en general, trata de infiltrarse y trata hombres encubiertos que estaban condenados así desde antes, hombres que son impíos y están tratando de convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y estos hombres impíos, ya Jesús nos había advertido de ellos. Estos hombres impíos, ¿cómo entran? ¿Cómo es posible que no los podamos identificar? Bueno, porque entran disfrazados. Porque entran con un traje que parecen. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 7:15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Vienen disfrazados. Hermanos, si de repente vemos una marcha de policías allá afuera y llega alguno de nosotros y se pone el traje de policía y se pone todo lo que el disfraz de policía y se mete a la marcha, ¿cómo que lo contamos? Como un policía, ¿verdad? Si nosotros de repente vemos que van pasando un montón de gente con gabacha blanca y con sus aparatitos que llevan ahí colgados en su cuello y uno de repente agarra una gabacha y se cuelga también ese aparatito, lo contamos como doctor porque el disfraz le queda y le queda súper bien. Y lo mismo pasa si alguno agarra una Biblia y una corbata y una camisa manga larga. Lo contamos por cristiano al solo verlo. De esa manera entran los falsos profetas y habían entrado en la iglesia en aquella época y siguen entrando en la iglesia de hoy. Incluso algunos falsos profetas tienen el título de pastores, de apóstoles, de santos de Dios porque y parecen como tales. Ahora la pregunta es si nosotros somos capaces de reconocer esos falsos profetas y quién está genuinamente como un creyente y quién se ha disfrazado como creyente. Esa es una de las preguntas que ahora más cuesta hacer porque se oye, y más en las redes sociales uno encuentra tal cantante cristiano que siempre cantamos sus alabanzas, ahora está hablando de este tema y predicando de esta manera contraria a la Biblia. Que este otro apóstol o predicador está hablando de la Biblia, habla del Evangelio, pero dice, ya no es tan importante lo que el Evangelio diga como lo que yo les estoy diciendo hoy. Y uno se queda, estamos escuchándolo en los canales cristianos que tenemos a nuestra disposición ahora para poder ver en nuestras televisiones y escuchamos mensajes y en realidad son mensajes de lobos disfrazados de ovejas inofensivas que han entrado a la iglesia. Y nosotros ante eso, amado hermano, ¿a qué estamos llamados? A defender ardientemente la fe. De tal manera, amados hermanos, que tenemos que tener unos ojitos bien abiertos y nuestro corazón debe estar muy en sintonía con el Espíritu Santo y con nuestro Dios para poder tener la capacidad de discernir cuando yo estoy escuchando algo que me está diciendo un lobo y cuando yo estoy escuchando algo que Dios está hablando en su palabra. Eso es muy importante que yo lo tenga muy en cuenta porque luego yo puedo irme apartando, yendo en pos de doctrinas que no van de acuerdo a la palabra, como el evangelio de la prosperidad o la teología de la liberación o el hecho de andar adivinándole cosas a usted para que usted me reconozca como un profeta al cual debe de honrar y adorar. Esas cosas ahora están en nuestra iglesia, pero no son nuevas, estaban desde antes. Y esa es la estrategia que el enemigo está utilizando. Siempre ha utilizado esa misma estrategia. Y Judas está advirtiéndole eso a la iglesia. Le dice, iglesia, hay falsos profetas que han entrado. Hay hombres encubiertos dentro de ustedes. Tengan cuidado con eso. Y le dice Judas también a esa iglesia. Y no es nada nuevo. En los siguientes versículos, vamos a ver cómo en el versículo 5 en adelante, Judas le hace recordar a la iglesia que esta estrategia es la misma que ocupó el enemigo siempre. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Siempre ocupa la misma estrategia. Es mala la estrategia, pero aún así algunos siempre caen. Le dice Judas, recuerden que esto ya había pasado antes, que el enemigo ya ocupó esto antes, ya disfrazó a otros antes. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, le dice, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a quienes, a los que no creyeron. ¿Quiénes eran estos? Los israelitas que salieron de Egipto. Estos israelitas, cuando salieron de Egipto, iban dentro del pueblo, iban hacia la tierra prometida. ¿Pero qué sucedió? Tuvieron que andar 40 años en el desierto porque había una intención ahí de una manera muy sutil, pero muy marcada también en el pueblo de Israel. Porque cada vez que tenían hambre y que no tenían comida, recordaban Egipto. ¡Ah! Allá en Egipto comíamos esto. Allá en Egipto comíamos lo otro. Y cuando tenían sed, ¡ah! En Egipto teníamos todo el agua que necesitábamos. ¿Sabe qué es lo que estaba sucediendo con este pueblo que salió de Egipto, que traía todas las costumbres y las tradiciones de Egipto, que querían llevarse las costumbres y las tradiciones de Egipto, del pueblo que acababan de ser liberados, lo querían llevar e instalarlos en la tierra prometida? Querían hacer en la tierra prometida un nuevo Egipto. Y el Señor no quería un nuevo Egipto, el Señor quería un pueblo escogido, un pueblo nuevo, un pueblo santo para Él. Entonces era necesario que todos los que salieron de Egipto, dice la palabra, que fueron muriendo, perecieron. La generación incrédula y murmuradora que traía todas esas ideas infiltradas en su cabeza de Egipto, lo que sucedió fue que murió. ¿Y quién era el que estaba ahí? Era el enemigo, el mismo Satanás. La misma estrategia, poniendo de entre algunos de ellos, nos sacaron para matarnos. Esa no era la enseñanza que Dios les había dado. Dios les dijo que los iba a liberar para llevarlos a la tierra prometida, pero no estaban enseñando eso. Ahora, un segundo ejemplo lo encontramos en el versículo 6. Judas les está diciendo, ese fue el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mi hermano, es terrible porque hasta en el cielo se infiltró este problema. Y el enemigo, Lucifer, engañó a un montón de ángeles. La palabra enseña que se trajo 3/4 partes de los ángeles del cielo y quedaron condenados. Entonces, si logró entrar al cielo y engañar a los ángeles, esa es una estrategia que ya ha utilizado y va a seguir utilizando hoy en la iglesia. ¿Pero qué fue la consecuencia? Los israelitas que no creyeron murieron sin llegar a la tierra prometida. Los ángeles que decidieron ir tras el engaño de quien los engañó, de Satanás, ¿qué pasó con ellos? Fueron condenados. Nunca hubo un buen resultado para aquellos que siguieron al falso profeta. Nunca hubieron buenos resultados para aquellos que se fueron tras una falsa doctrina. Siempre o murieron o fueron condenados. Y hay otro ejemplo más. El versículo 7, Judas le dice a la iglesia, hay otro ejemplo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entró de manera encubierta entre los habitantes de Sodoma y Gomorra para corromperlos de su naturaleza. A lo mejor estas ciudades eran unas ciudades prósperas. De hecho, cuando Lot vio hacia esta región y dijo, yo me voy para allá porque allá está toda el desarrollo y allá está Sodoma. Es como ahora poder decir, no nos vamos a ir al campo, mejor nos vamos a ir a la metrópoli, nos vamos a ir a la ciudad, a donde está la economía, a donde se mueven las cosas. Eso es lo que pasaba con Sodoma y Gomorra, par de ciudades que eran muy prósperas económicamente, pero de repente ahí mismo se les infiltró el enemigo y los engañó de tal manera que incluso la naturaleza con la que ellos fueron creados fue depravada. Y uno de los grandes pecados de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. Porque entendieron los hombres, llegaron a un punto de entender los hombres de Sodoma y Gomorra que la homosexualidad era normal y que todos podían practicarla. De hecho, si usted recuerda, cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, lo que buscaban era acostarse con esos ángeles porque ellos exigían hacerlo, simplemente porque eran hombres. Los hombres de la ciudad exigían eso. A tal punto que Lot incluso tiene que ofrecerle a sus hijas y las desprecian. Eso es ir en contra de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque el enemigo los había llevado tras una enseñanza totalmente errónea. Dios, y aquí cabe reflexionar en esto, Dios creó al hombre y a la mujer. Y creó a la mujer como una ayuda idónea, complemento del hombre. Es decir, para que hicieran una pareja entre hombre y mujer. Esa es la naturaleza que Dios creó, es la enseñanza que Dios dio. Pero desde Sodoma, y ahora Judas lo recuerda, y nosotros en nuestros días lo estamos viviendo, el diablo está tratando de vender una idea diferente. Pero esa es una falsa enseñanza. Y lo triste de todo esto es que puede llegar a infiltrarse en el pensamiento de nuestra iglesia. Yo platicaba con otras personas, con unos amigos, y les decía, es muy preocupante ver cuando tú te acercas a un joven ahora, y jóvenes de nuestras iglesias, y le preguntamos, ¿y tú qué pensás del homosexualismo? Y usted va a escuchar frases como, cada quien decide lo que quiere ser. De jóvenes de nuestras iglesias usted va a escuchar frases, o incluso también de adultos en nuestras iglesias, usted va a escuchar frases como, es que hay que ser tolerantes con la diversidad de género. Eso es algo que ya no se puede ir en contra. Eso está diciendo la gente hoy en las iglesias. ¿Sabe qué es eso? Una idea que se infiltró, una idea que está ahí. Y Judas está llamando a la iglesia a que haga algo. ¿Qué le pide que haga? Consientan esas ideas. Acomódense a los tiempos. No les está diciendo eso. Les dice, les pido, los exhorto a que contiendan, peleen, den lucha, den batalla, hagan guerra ardientemente por la fe que les ha sido dada. Es decir, las ideas van a venir a tratar de meterse en la iglesia, pero la iglesia tiene ya la revelación dada y esa revelación está en la palabra. Esa verdad es absoluta, es la verdad de Dios, por eso es la palabra de Dios. Entonces, le da tres ejemplos Judas. Le dice, tenemos un enemigo, ese enemigo se ha metido en la iglesia, son hombres que están tratando de cambiar el mensaje, el libertinaje, lo están promoviendo y están quitando el valor a la gracia de Dios. Entonces, y ya esto no es primera vez que pasa, les dice, ya pasó con los israelitas que salieron de Egipto, ya pasó con los ángeles que cayeron en el cielo y también pasó con Sodoma y Gomorra. Es decir, no es nada nuevo. Por eso ahora la iglesia no debería de sorprenderse. Si no es nada nuevo, la iglesia debería estar acostumbrada a este tipo de cosas. Acostumbrada, pero no de brazos caídos, no de brazos cruzados, sino acostumbrada a mantener un ejercicio de batalla constante contra esas cosas. Ahora, vamos a ver un poquito más de cerca a este enemigo, vamos a analizar sus características. En el versículo 8, Judas empieza a decirles esto. No obstante, dice, a pesar de que esto ya pasó varias veces, ahora también, como quien dice eso, dice, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Luego dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Dice el 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto es una descripción de nuestro enemigo, del enemigo que está trayendo falsas ideas y falsas doctrinas a la iglesia. Y esta descripción hay que tenerla muy en cuenta porque cuando estamos en guerra, algo importante que hay que hacer es conocer a nuestro enemigo. Y qué mejor que nuestro enemigo ya está más que conocido y más que derrotado. Por lo tanto, no debemos nosotros pasar por alto cuáles son sus características. Y lo ha dicho acá desde el principio. En primer lugar dice, esos son soñadores, soñadores falsos. Porque ¿qué es lo que hacían? Venían delante de la iglesia y se paraban y le decían, iglesia, he recibido un sueño. Y en ese sueño el Señor me ha revelado que ahora ya las cosas ya no van a ser como estaban dichas, sino las vamos a cambiar, va a ser diferente porque estamos en otros tiempos. Por ponerle un ejemplo, venían y a través de sueños que ellos se inventaban, que ellos creaban, traían y empezaban a meter falsas ideas y falsas doctrinas. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado cuando alguien viene y dice, hey, he soñado algo y el Señor me ha dicho que te lo diga porque es una palabra para vos. A mí me da un poco se me enciende una letra roja que dice precaución. Porque a la larga, como dije antes, la revelación de Dios está dada en su palabra. Y lo que Dios dice a sus hijos está en su palabra. Ahora, solo digo que hay que tener una muy, muy, muy grande precaución con eso. Ahora, eso es lo que hacían estos falsos maestros. Se paraban y decían, el Señor me ha hablado. Y eso es algo que usted y yo hemos escuchado también muchas veces. Decir, el santo me habló y me dijo que ahora, iglesia, todos tienen que traer esto y lo otro. Y son cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso no es lo extraño, porque eso siempre ha sido. Lo que uno no puede creer es cómo la iglesia puede caer en ese engaño. Lo que uno se queda, ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? Es cómo hay gente que logra creer eso. ¿Cómo es que hay gente que no enciende ese foquito o no dice, esto podría ser una falsa doctrina, esto es algo que la Biblia no me enseña? ¿Cómo simplemente decimos, ah, bueno, gloria a Dios, qué bueno, me habló el Señor? Recuerde que podrían haber lobos con apariencias de ovejas inofensivas que le están trayendo mensajes que no necesariamente vienen de Dios. Entonces, nuestra actitud no debe ser solo de alejarnos, debe ser de combatir estas cosas. Y vamos a ver más adelante cómo combatirlas. Ahora, le dice, estos son soñadores, dicen tener nuevos mensajes, nuevas revelaciones que Dios les da, porque eso les da autoridad, porque les da prestigio, porque así se pueden poner el nombre de apóstoles y de profetas y andar pidiéndole a la gente que les sirva a ellos. A la larga, ese es el enemigo atacando a la iglesia, engañando a muchos, haciéndolos creer que ahora por la unción de un hombre o por la palabra de un hombre hay nueva doctrina, nueva revelación para la iglesia a la cual nosotros vamos a poder guiarnos y seguir. Y entonces esto le da a este hombre cierta autoridad sobre el pueblo y lo engrandece, y hasta algunos casos, algunos lo llegan a tener en lugar de Dios. Y ellos mismos en su engaño llegan a creer que hasta pueden hablar en nombre de Dios de una manera falsa. Ahora, da tres nombres ahí. Menciona a Caín, a Balaam y a Coré. Dice la Biblia que son como Caín. ¿Y cómo era Caín? ¿Qué hizo Caín? ¿Lo recuerda? Mató a su hermano. Entonces, ¿Caín qué era? Un asesino. Judas lo está comparando con Caín. Le dice, ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! Es decir, son asesinos. Y recuerde esto. Esto es muy importante. Nuestro cuerpo va a morir como va a morir el cuerpo de todo hombre. Pero lo que están tratando de asesinar los falsos maestros con sus falsas doctrinas es nuestra verdadera comunión con Dios. Es nuestra relación con Dios. Lo que están tratando de asesinar esos falsos maestros es nuestra intimidad con Dios. Que nosotros estemos fundamentados en la verdad de Cristo. Porque cuando ya no estemos ahí, ellos pueden quedarse tranquilos. Como decía Mauri hace un ratito. No necesitan que nos volvamos ateos, con solo que nos volvamos gente pasiva ante estas cosas. Él ya ha tenido una victoria. Asesinan el deseo del creyente de buscar a Dios de una manera genuina. Eso es lo que hacen. Los compara con Caín. También con Balaam. ¿Se recuerda usted de Balaam? ¿Qué le pasó a Balaam? Balaam iba a llevar un mensaje falso para su propia conveniencia en contra del pueblo. Y cuando iba a dar ese mensaje, iba en una burra. Y la burra en tres veces, el ángel se le aparece y la burra se detenía. Y él le pegaba y le pegaba hasta que la burra le tuvo que decir, mira, vos que no entendés. Hermano, yo no quiero un día llegar a la casa y que los gatos que han llegado a mi casa me digan, mira, ay, que no entendés, que ese no es el mensaje. Porque lo que había pasado con Balaam es que él andaba buscando su propio lucro. Quiere decir esto, que esos falsos maestros también son avaros y son desleales. Avaros y desleales. ¿Por qué? Al final van tras eso, tras el dinero. Y no les importa por quién van a pasar y a quién van a acabarse. Y ni siquiera les importa si van a decir algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, con tal de obtener los beneficios que ellos desean obtener. Por supuesto, todo esto es movido por el Satanás. Entonces, como Balaam, y luego también los compara con Coré. Este Coré fue un rebelde, que era un levita, que dijo, ¡ay, qué barbaridad! Solo ustedes, se rebeló contra Moisés. Y dice, solo ustedes quieren ir a adorar, como que solo ustedes pudieran hacerlo. Si aquí todos somos hijos de Dios, también nosotros podemos. Y se rebeló. Y en esa rebelión le faltó el respeto a Moisés y a Aarón. Porque él quería hacer las cosas como él decía. Es decir, no respetan autoridad. No respetan a ninguna de sus autoridades. No tienen autoridad. Ellos son la autoridad. Y si no respetan la autoridad, estamos hablando que no respetan a Dios como la autoridad de sus vidas, sino que ellos son la autoridad. Amados hermanos, debemos de sentirnos nosotros dichosos de poder estar en un lugar donde acá nosotros sabemos que la autoridad es de Dios y le pertenece al Señor. Y nosotros a quien obedecemos es a Dios. Nosotros no estamos para obedecer autoridades que tengan este falso espíritu, esa falsa enseñanza, como cuando Coré quería hacer las cosas, como él decía, para poder tener mayor autoridad. Entonces, así es nuestro enemigo. Viéndolo un poquito más de cerca, entendemos que es un asesino, que es un avaro desleal y que es un rebelde. Ese es nuestro enemigo. Al final, si eso es lo que está, si eso es lo que lo caracteriza, eso es también lo que promueve. Trata de asesinar la relación de la iglesia con su Dios. Trata de desviar la atención. Y por eso el evangelio de la prosperidad es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no es Dios dinero, sino Dios es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor. Amén. Y se ha desviado ese camino. Entonces, al final, también rebeldes como Coré andan rebelándose contra la autoridad de Dios. Entonces, en otras palabras, yo escribía esto pensando en cómo voy viendo al enemigo. Tener falsos profetas es como tener un parásito o una bacteria en nuestro cuerpo. Hasta de moda, ahora todo es viral, ¿verdad? Es virus, es bacteria. Pues tener un falso profeta es como tener un parásito o una bacteria dentro de nuestro cuerpo. Ya sea un falso profeta, una falsa doctrina, un pensamiento filosófico, una moda, una falsa tolerancia dentro de la iglesia, es un parásito. Y los parásitos estorban, y es un estorbo muy, muy peligroso. Vea por favor como el versículo 12, eso se lo dice Judas a la iglesia. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que se espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esos son los falsos profetas dentro de la iglesia. No sé si tenemos la otra, en la otra versión, esta está en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: cuando estos individuos, es decir, los falsos maestros y los falsos profetas, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, los cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y ya han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que se arrojan a la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más larga oscuridad. Le pregunto, amado, ¿de qué sirve una nube sin lluvia? Aquí nosotros ahorita estamos en el invierno y bendito Dios está lloviendo porque las milpas están creciendo. Pero se podría poner totalmente nublado y si nunca lloviese, no nos serviría de nada para la producción. Entonces, y así da varios ejemplos diciéndonos: ellos comen entre ustedes, están ahí en las celebraciones que hacen para conmemorar el amor de Dios y están ahí en medio de ustedes y son un estorbo. Son un parásito. Son algo que no va a producir nada bueno, no va a traer nada positivo, porque están ahí, como dice, pastores que se preocupan únicamente por sí mismos. Doblemente muertos, sin dar fruto, pero están ahí. Un parásito está ahí, un parásito que está ahí dentro de nuestro cuerpo, hermano, nunca está pasivo. Siempre llega y empieza a provocar daño. Normalmente cuando el parásito entre más tiempo albergue en nuestro cuerpo, más se reproduce y más daño hace. Así también son los falsos maestros y las falsas doctrinas. Si llegan a la iglesia y se quedan ahí y las dejamos estar ahí, se van a reproducir y van a hacer mucho más daño cada vez y cada vez y cada vez. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión, hermano, porque ¿se imagina usted tener una iglesia llena de murmuraciones, de peleas, una iglesia donde cada quien viva para satisfacer sus propias necesidades, una iglesia llena de fanfarrones, llena de gente fantasiosa, una iglesia donde todos anduvieran ahí adulándole al oído, diciéndole, mira, que vos vienes aquí, pero solo por buscar un beneficio. ¿Se imagina usted el ambiente que habría en aquella iglesia con este tipo de situaciones? Sería un ambiente feo, un ambiente complicado, no habría unidad. Y como no habría unidad, tampoco habría capacidad de dar pelea. Porque un ejército que está separado entre ellos, que están peleados entre ellos, ¿cómo se van a poder defender contra el otro? Y dice que eso es lo que provocan estas personas. Mire el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, ya están condenados, ya hay un juicio y siempre han estado ahí. Pero ¿cómo son? Versículo 16. Son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que empiezan a provocar los falsos maestros. Eso es lo que empiezan a provocar las falsas doctrinas. Peleas, murmuraciones entre la iglesia, murmuraciones esta persona que se vuelve jactanciosa, altanera, arrogante, y dentro de la iglesia eso no viene más que de un falso maestro, una falsa enseñanza que está en una cabecita y está reproduciéndose dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que cuidarnos de eso. Y Judas les está escribiendo a esta iglesia diciéndoles: les exhorto a que contiendan ardientemente contra eso. Es decir, que vayamos a la guerra contra esas cosas. Obviamente hay una forma de pelear, y esa forma de pelear está escrita también en la palabra. La batalla que está el Señor llamándonos a hacer también hoy a nosotros, como se la hizo a la iglesia que escribió Judas, esa batalla ya tiene las indicaciones bien claras. Ya está dicho lo que el creyente debe de hacer para contender. Es decir, ahorita no nos vamos a poner a pelear como se nos ocurra, sino que ya la palabra nos ha enseñado cómo debemos ir batallando contra eso. La iglesia, así como el enemigo, siempre utiliza las mismas estrategias. La iglesia también siempre debe utilizar las mismas estrategias. La diferencia es que las estrategias del enemigo, el Señor a unos los dejó condenados, a otros los dejó muertos, a otros los dejó destruidos. Pero las estrategias de la iglesia, esas sí funcionan. Esas sí son efectivas. El enemigo siempre sale derrotado con las mismas cosas, con los mismos ejercicios que vamos a aprender hoy o que vamos a recordar hoy. En primer lugar, la primera estrategia que la iglesia debe hacer para luchar ardientemente por su fe es conocer la palabra. Y eso es lo que le dice Judas en el versículo 17 a la iglesia. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán en sus malvados deseos. Si la iglesia tenía en mente la palabra que los apóstoles les habían dado, lo que estaban observando no los sorprendía, pero sí lo podían identificar. Es decir, les dice Judas: ustedes, hermanos, recuérdense lo que ya aprendieron. Recuerden las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes tienen eso en mente, sabrán que estos falsos maestros con sus falsas ideas ya estaban advertidos. Y como ya estaban advertidos, ya deberíamos de haber estado preparados para contenderlos. Conocer la palabra de los apóstoles para aquella iglesia era importante, porque así les advertía de lo que había de venir. Y no los tomaba por sorpresa, sino los tomaba preparados. En guerra avisada, dicen, no hay muertos. La Biblia nos advierte de los falsos maestros. Entonces, hay algo también importante que me encanta cómo la Biblia lo aclara. Dice que la aclaración de que fuesen los dichos de los apóstoles, pero ¿de cuáles apóstoles? ¿De cualquier apóstol? No, dice, de los apóstoles de Jesucristo. ¿Sabe por qué me gusta eso? Porque me da la paz de saber que las palabras que yo debo recordar fueron las palabras inspiradas por el Espíritu Santo a estos siervos de Dios que escribieron en su palabra para que yo pudiese tener una guía de cómo batallar contra las falsas ideas. Es decir, al final de cuentas, quien está enviando esto, quien está diciéndome que recuerde, a la palabra de quien tengo que recordar es la palabra de Cristo, la palabra de Jesús para nuestras vidas. Eso es importantísimo. En este momento en que tenemos tantas falsas doctrinas, tantas falsas ideas de lo que es la verdad, de lo que es lo correcto, de lo que es lo bueno, eso está allá en el mundo, está diluida la línea, no hay límites, casi que está borrada entre qué era lo correcto y qué es lo incorrecto, entre qué era lo agradable y no agradable. Ya nadie dice esto es absoluto, como dije antes, todo se maneja de manera relativa, pero en la palabra de Dios debemos aprender que ella no se maneja de manera relativa, que la palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz y no va a pasar de moda, a pesar de que las modas pasen. La iglesia no se va con las modas, la iglesia tiene que recordar siempre la palabra. ¿Cuánto conocemos la palabra? ¿Cuánto leemos la palabra? ¿Cuánto memorizamos la palabra? Creo que también lo escuchábamos en el ejemplo de Jesús. Cuando el enemigo llegó a tentarlo con sus falsas ideas, con sus falsas enseñanzas, ¿con qué respondió Jesús? Con la palabra. Cuando el enemigo venga a la iglesia cristiana real a tentarnos, a promovernos con sus falsas ideas, le respondremos con la palabra porque la conocemos. Amén. Yo espero que así sea. Esa debería de ser la primera forma de prepararnos. Prepararnos de tal manera que la palabra esté en nuestra mente. Porque si la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón y la practicamos, eso ya es una defensa en contra de las cosas que el mundo está promoviendo. Por ejemplo, cuando estamos criando hoy a nuestros hijos y les vamos a hablar de cualquiera de estos temas que ahora el mundo está tratando de promover, como el homosexualismo, el libertinaje, la invalidez del matrimonio, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablarles a nuestros hijos de eso, ¿a través de qué lo hacemos? ¿De lo que vimos en el Facebook? ¿De lo que oímos en las noticias? ¿O de lo que encontramos en la palabra? Si voy a decidir qué puedo ver y qué no puedo ver en la televisión, ¿a través de qué lo decido? Ay, no, si no es malo. Ay, no, si no va a pasar nada. Ay, no, si todo está tranquilo. Si mira, se mira bien bonito. Es que eso se trata. Todo se mira bien bonito, pero no todo es bueno. No todo debe de ser para nosotros, déjenlo pasar, que venga, que pase. ¿A qué le abrimos? Mire, hermano, no le abrimos las puertas de nuestra casa a cualquier persona, pero sí le abrimos las puertas de nuestras casas, de nuestros cuartos y de nuestras mentes a cualquier pensamiento, a cualquier idea, a cualquier falso maestro y falsa doctrina, cuando no estamos conociendo la palabra. Por eso lo primero es conocer la palabra. Eso es lo que Judas le está diciendo a esta iglesia: conozcan la palabra. Y luego, si por favor me acompañan en 1 Pedro 5, 6, también él lo recalca. Pedro lo dice de esta manera: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y luego dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y qué precioso, porque les está diciendo: ustedes hoy están preocupados, ustedes pueden estar afligidos, todo eso entréguenselo al Señor porque Él cuida de ustedes. Ustedes solo manténganse firmes en su fe, firmes contra el enemigo que anda como un león rugiente, haciendo una gran bulla, haciendo un montón de propaganda, haciendo un montón de manifestaciones, poniendo un montón de publicaciones. El enemigo anda haciendo una gran bulla para promover su falsa doctrina. Pero ustedes sean fuertes contra él, sean firmes contra él y estén fuertes en su fe. Recuerden que hay muchos de su familia en la fe que están pasando por lo mismo. ¿Y eso a qué nos lleva? A pensar en que la iglesia debe de cuidar de la iglesia. A que todos debemos estar pendientes del que está a nuestro lado. A estar pendientes de ese león rugiente. Dice: estén alerta, cuídense. No dejen que solo se infiltre el falso profeta, la falsa doctrina. No dejen que solo pase. Estén alertas, cuídense de eso. Porque nadie que se da cuenta que tiene parásitos se deja así. Nadie que se da cuenta que tiene una bacteria muy peligrosa en el estómago se queda tranquilo como si nada pasara. Todos salimos corriendo a ver qué nos dan para que se nos quite ese parásito o se nos vaya esa bacteria. Porque ya quedarse con eso adentro, sabiendo las consecuencias que eso nos traería, ya sería un descuido una negligencia, una irresponsabilidad de nuestra parte. Y si la iglesia permite que eso pase, estamos ya hablando de una iglesia que sucumbió, que no se mantuvo firme, que no defendió su fe. De tal manera que tenemos que pelear nuestra fe, ¿cómo? Edificándonos en ella. Porque el versículo 20 también lo afirma, dice, 1.20, creo que es el anterior. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. La primera forma era conociendo la palabra, la segunda es edificándonos en la fe que defendemos. Edificarnos en Cristo, amándole a Él, obedeciéndole a Él, no poniendo otro fundamento, sino edificándonos en su sabiduría y en su prudencia, no en la nuestra. Ese es el fundamento. Dice, ustedes, amados, edifíquense en el Señor. Primero, conozcan la palabra. Segundo, edifíquense en el Señor. Edifíquense sobre vuestra santísima fe, porque dice la palabra, Jesús dijo esto, al hombre que construyó su casa sobre la roca lo compararé a un hombre prudente, pero al que lo construyó sobre la arena lo compararé a un hombre imprudente. Y eso es, cuando hablamos de nuestra doctrina, cuando hablamos de nuestra fe está fundamentada en Cristo, es inamovible, y entonces a partir de ahí podemos edificar, podemos crecer. Entonces, no dejar de edificar es importante para la iglesia, conocer la palabra y edificarse en la fe, pero también la siguiente parte, y es algo que Dios está llamando mucho a nuestra iglesia, es a orar en el Espíritu, a orar en el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. La oración de una iglesia que batalla no es la oración de uno que solo tiene hambre y quiere comer. Es decir, a veces uno ora y dice, ay Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. O gracias Padre por este día, te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús, amén. Y ya no oramos más. Pues una iglesia que está en batalla no ora así. Yo quisiera que todos pudiéramos pensar en nosotros un momento y decir, cuando estoy bien, ¿cómo oro? Sí, oro. Ah, pero cuando estoy entre la espada y la pared y mi vida está pendiente en un hilo, ¿cómo oro? ¿Cómo oro? ¿Será lo mismo orar en la comunidad del cuartel para un soldado? Decir, ay, aquí estamos orando para acostarnos ya en el cuartel. ¿A orar allá en la montaña cuando le están lloviendo los balazos? ¿Será lo mismo? La iglesia no está en un lugar de paz. La iglesia está en guerra. Y la oración, la comunicación con su general, con su Dios, debe de ser muy constante. Si esa oración no está ahí para con Dios, quien es el que nos ayuda para poder luchar, si Él es el quien nos comanda para luchar, Él es nuestro guía en medio de esta batalla, y si no estamos yendo a hablar con Él constantemente, ¿cómo vamos a saber qué hacer? ¿Y cómo vamos a poder descargar sobre Él nuestras angustias? ¿Cómo vamos a poder comentarle a Él nuestras cosas? ¿Cómo vamos a poder adorarle y agradecerle por lo que hasta hoy nos ha dado como victoria? La oración en el Espíritu tiene mucho en la iglesia que participar. La iglesia que está orando en el Espíritu no es una iglesia que cuando dicen vamos a orar hace esto y luego se levanta cuando terminan de orar y abre sus ojos. Es una iglesia que de corazón habla con su Señor mientras trabaja, mientras obra, mientras defiende su fe. 1 Corintios 14, 15 dice eso. Pablo, ¿entonces qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Raúl nos decía ahora que estábamos cantando, escuche, ponga atención a lo que está diciendo ahora. Y justo en ese momento volví a esta tierra y dije, es cierto, estoy diciendo digno es el Señor. Digno de mi alabanza, digno de mi oración. ¿Qué quiere decir esto? La oración en el Espíritu es una oración que una iglesia hace en conciencia de saber que necesita hablar con su Dios porque está en medio de una batalla en este mundo. Y que está tratando de defender la fe. Y esa fe proviene de Dios. Y Él es quien nos da la guía para poder luchar. Entonces, luego Judas le dice a su iglesia, conozcan la palabra, edifíquense sobre la fe, oren en el Espíritu. Pero también le dice en el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Como ya quiero tomar otra vez este ejemplo, los parásitos, cuando se reproducen en un cuerpo, lo contaminan todo. hasta el punto de matarlo o de asesinarlo. Lo consumen, lo destruyen. Pero cuando ese parásito se quita de ese cuerpo, se preserva. Por ejemplo, piensen en cualquier fruta. La más fácil es pensar en el mango. ¿Han visto ustedes ahora en la época de mango cuando el mango cae y de repente si nadie recoge esos mangos, ahí andan un montón de moscas y de mosquitos y dentro de los mangos hay un montón de gusanos? Si usted agarra ese mango del palo y lo pone usted en su mesa y lo deja ahí por un mes, ¿qué va a pasar al cabo de un mes? Va a estar podrido. ¿Por qué? Porque al quedar a la intemperie, el parásito llega, lo contamina, lo pudre y lo desarma. Pero si usted agarra ese mango, aunque esté bien verde o bien maduro, y lo va a meter al congelador, ese mango puede pasar ahí 40 años, porque va a estar preservado en el congelador. Algunos tienen mangos de 40 años, ya lo vi. ¿Ah? Va a pasar ahí porque está preservado. ¿Por qué está preservado? Porque ahí en el congelador no es un ambiente donde el parásito le pueda llegar y lo pueda podrir. Ahora, la palabra de Dios, Judas le dice a la iglesia, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Conservarse en el amor de Dios, ¿qué es? Bueno, solo se puede traducir en una cosa, obediencia. Si no queremos que vengan las falsas doctrinas, y perdón por la expresión, pero creo que se entiende bien con el ejemplo. Si no queremos que vengan las falsas doctrinas, lleguen a nuestras iglesias y las pudran, lo único que podemos hacer es conservarnos en el amor de Dios. Y Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, sean obedientes a mi palabra. Y no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces. Colosenses 3:1 dice esto, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y luego dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él te preserva. Ahora, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué? En gloria. No dice podridos. Dice en gloria, ¿por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Y cómo escondemos nuestra vida en Cristo? No se puede entender más que de otra manera en que primero le entreguemos nuestra vida a Él genuinamente y nos convirtamos en verdaderos discípulos que le obedecen por amor y cumplen su palabra. Entonces, cuando habla de conservarse, está hablando de permanecer obedientes mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 21. La iglesia, mientras está en este mundo, espera la venida del Señor Jesucristo. Y luego también en 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, o sea, el que yo le doy, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y dice el 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Porque al obedecer al Señor y al obedecer su mandamiento, le mostramos nuestro amor y entonces la fe que tenemos en Él es defendida y crece dentro de la iglesia. Amada iglesia, estamos llamados a luchar, a pelear con todas nuestras fuerzas en Dios para poder mantener nuestra iglesia libre de falsas doctrinas y de falsos maestros. Pero algo importante, mientras estamos en esta lucha, no olvidemos las almas de los perdidos. No olvidemos las almas de los débiles que han sido engañados. No olvidemos las almas de los perdidos. Y tampoco olvidemos las almas de los peores que están ahora alejados de Dios. Eso es lo que le dice Judas después a la iglesia en el versículo 22. Mientras están luchando, mientras ustedes están haciendo esto, en primer lugar, algunos que dudan, convencedlos. Es decir, afírmenles. Hermano, hoy la gente anda preguntándole a usted si sabe que es de una iglesia, le van a preguntar, le van a decir, ¿y qué pensás de este tema? Y su respuesta va a ser tan importante porque esa respuesta va a orientarlo a esta persona o a terminar de perderlo. Insisto en esto, más de alguno de nuestros niños va a venir a preguntarnos acerca de un tema de sexualidad, acerca de un tema de homosexualismo, acerca de cualquier tema de estos de ahora. Y va a venir a preguntar, ¿y cuál será nuestra respuesta? Dice la Biblia ahí, a algunos que dudan, convénzanlos. ¿Será que cuando vengan a nosotros con esas falsas doctrinas, gente que haya creído en ellas, tendremos la capacidad de convencerlos de lo contrario. Porque estamos llamados a eso, no a pelearnos con ellos, sino a convencerlos del Evangelio de Jesucristo. A convencerlos del amor de Dios. ¿Tenemos esa capacidad de afirmar a otros? Y alguno dirá, hermano, si yo, ni yo estoy bien afirmado, ¿cómo voy a afirmar a otro? Bueno, este es un buen día para usted afirmarse, para luego ir y afirmar a otros. Afirmar a otros miembros de nuestra iglesia, a los que hoy Mauri y todos aquí estamos extrañando que no estén con nosotros. Este es nuestro deber, recordar eso. Y también dice el versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Y dice, a otros salvad, dice, vayan y rescátenlos. Y esa es, cuando usted va a salvar a alguien del fuego, bueno, hace poco en nuestro país tuvimos algo que tiene que ver con un incendio, ¿verdad? ¿Y qué se esperaba? Que se movieran, que lo hicieran rápido, porque entre más se tarde usted en llegar a donde alguien que se está quemando, menores posibilidades de salvarlo tiene. Y así debe ser la iglesia. Entendamos una cosa que no ha pasado, iglesia. Todavía está ahí. Hay gente que se está perdiendo y perdiendo para condenación eterna. Y en nosotros debería de estar una urgencia por rescatarlos. Amén. En nosotros, como cuando una ambulancia va hacia la escena del accidente, ¿cómo va? Va con la sirena puesta. La iglesia debe de andar con la sirena puesta, siempre con un sentido de urgencia, tratando de rescatar a las almas que se están perdiendo para arrebatarlas del fuego. Y muchas de esas almas viven bajo nuestro mismo techo. Muchas de esas mismas almas están siendo personas que amamos con todo nuestro corazón, pero no estamos llevándoles el evangelio. Estamos llamados a poder traerlos a Dios, a su palabra, a su amor. Y mientras están en esa guerra, también dice el versículo al final, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. ¿Estos otros quiénes eran? Ahí estaba refiriéndose Judas a los falsos maestros como tales. Les dice, tengan misericordia de ellos, tampoco es que se van a poner a atacarlos o a denigrarlos a ellos directamente. Recuerden que solo son seres humanos engañados por el enemigo. Tengan misericordia con temor de ellos. Y dice, solo no, tengan cuidado de no contaminarse. Dice, aún los más perversos, los detractores, aún los ateos, aún esas personas que se están crucificando para protestar por sus libertades, haciendo burla de nuestro Señor Jesucristo, aún de ellos debemos tener compasión, con cuidado, y cuando haya oportunidad, hablarles de la palabra. Todo esto, amados hermanos, es el deber de la iglesia. No podemos concebirnos con una iglesia que solo está como un niño esperando a ver qué le ponen en la mano para ver qué recibe. La iglesia tiene una armadura de la cual ya aprendíamos la semana anterior. La iglesia tiene un llamado a una guerra, tiene un llamado a defender, a contender ardientemente por su fe. Porque hay falsos maestros y hay falsas enseñanzas. La iglesia necesita entonces defenderse. ¿Cómo? Conociendo la palabra, edificándose en su fe cada día, orando en el Espíritu. La iglesia también necesita conservarse en el amor de Dios, obedeciéndole a Él y llevando el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Pero esta guerra tiene una particularidad muy preciosa. Esta guerra es una guerra con un veredicto o con un final que ya conocemos. Y esto es lo que a mí más me llena de gozo para seguir peleando. Y esto es lo que a mí más me llena de entusiasmo y de fuerza para seguir peleando. Porque el versículo 24 y versículo 25, Judas termina diciendo esto. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amada iglesia, estamos en una guerra, estamos llamados a pelear esa batalla, a defender ardientemente, a contender ardientemente por nuestra fe. Pero la victoria ya está dada. Ya somos victoriosos en Cristo. No es una batalla a la que vamos sin saber qué va a pasar. Ya sabemos que aquel que es poderoso nos guardará y no caeremos. Nos guardará y nos presentará delante de su gloria sin mancha, con toda alegría para estar delante de su presencia. Así que, amada iglesia, sigamos, batallemos, no demos tregua, sigamos trabajando para el Señor con todo nuestro corazón. Vamos a orar esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por el privilegio que nos da.